Muy buenos días a todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan a esta hora, 8 y 6 minutos, por Alba Ciudadano 26.3 FM. Esto es La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Agradecemos al ministro Reinaldo Iturriza, ministro del Poder Popular para la Cultura, también al director de la emisora, Randolph Borges, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, a nuestro operador en cabina, Luis Yerloyo, y en los controles, en la conducción, está Geraldine Valor Guerri, quien les habla Eduardo José Pérez, todos bajo una producción del Instituto del Patrimonio Cultural, concretamente su Oficina de Información y Asuntos Públicos. ¿Cómo estás, Geraldine? Buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Buenos días a todas nuestras usuarias y usuarios en este 30 de abril de 2015. Estamos aquí en Alba Ciudad recordándoles las redes sociales de Nicolás Maduro, nuestro presidente, arroba Nicolás Maduro, de nuestro ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, a través del Twitter, arroba Reinaldo It, y el presidente Omar Bielma, el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, arroba Senderos 9. También nos pueden seguir a través del Twitter, arroba IPC Bicentenario, o a través de Facebook, Instituto del Patrimonio Cultural. Perfecto, algún último tuit del ministro. Eduardo, ayer, hace 12 horas, tuiteó acerca del foro permanente desde el día de ayer. Sigue desde ayer miércoles hasta hoy jueves 30 de abril. Este foro se está realizando en la Universidad Bolivariana de Venezuela, específicamente en el Salón Carlos Cruz 10, en el piso 10. Hoy a partir de las 2, este foro de pensamiento y acción sobre la política del odio. Perfecto, ya como bien lo dijiste, 30 de abril finalizando este mes y ya preparándonos para el mes de mayo, por eso arrancamos con esa canción en honor a la Cruz de Mayo que ya se viene en los próximos días, arrancando su celebración seguro en el Instituto del Patrimonio Cultural, en su sede en Caño Amarillo, estaremos realizando actividades al respecto. Ya son las 8 y 8 minutos, es momento de nuestra primera sección del día, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Y las efemérides de esta semana, arrancamos con el natalicio de Manuel Piar, prócer venezolano de la independencia y conocido por la historia como el libertador de Guayana. Aunque nació en Curazao un 28 de abril de 1774, por supuesto es venezolano porque ya desde los 10 años estaba pisando territorio patrio y desde muy joven se unió a la lucha por la independencia. Murió el 16 de octubre de 1817, así que homenaje a Manuel Piar, general Manuel Piar, prócer de la independencia de Venezuela. También tenemos el Día Internacional de la Danza, que se celebró ayer, 29 de abril. A partir del año 1982 fue establecido este Día Internacional de la Danza por parte de la UNESCO, a iniciativa del Comité Internacional de Danza, que pertenecía al Instituto Internacional de Teatro, también un organismo adscrito a la UNESCO. Se celebra el Día de la Danza un 29 de abril porque es el natalicio ese día de Jean-Georges Nobert, que es un innovador y estudioso del arte de la danza, maestro y creador del ballet moderno. Es de nacionalidad francesa. Entonces, en honor a él y a su natalicio, se celebran todos los 29 de abril el Día Internacional de la Danza. ¿Y el 3 de mayo qué se celebra, Geraldine? Bueno, el 3 de mayo, a través de la Iglesia Católica, fue decretado como el inicio de esta celebración, el velorio de Cruz de Mayo. Este es el dato interesante de esta manifestación cultural, es que se comienza el 3 comenzando desde la noche anterior, y es que se celebra en los espacios abiertos como en las plazas, en las salas de las casas, donde las personas comparten, para entonces dar inicio al baile y al compartir entre estas personas en la celebración del velorio de Cruz de Mayo. como bien lo decías, no solo la Iglesia Católica, quien oficialmente establece las fechas, pero hay mucho sincretismo porque los aportes indígenas y sobre todo afrodescendientes son bastante importantes para darle colorido y bastante importancia a esta manifestación cultural. Sí, Eduardo, y es que esta manifestación tiene alrededor de más de 150 años, en la que la esencia cristiana, la indígena, la africana, en cada estado del país se celebra de alguna forma distinta. Estas cruces son decoradas de manera muy colorida, llamando la atención de todos los venezolanos. Y también un dato muy importante es que antes de comenzar esta celebración o los bailes, la Cruz de Mayo es tapada, para entonces de este modo dar inicio a la celebración. Y hay muchas, se ha hecho o se ha concretado en la que en esta celebración se hace para pedirle a la naturaleza una fertilidad. Pero también se ha llegado a pensar que más allá del agradecerle a la Madre Tierra, es también por la paz y la gratitud de Dios hacia el país. Perfecto, y ya si nos están escuchando en el Instituto del Patrimonio Cultural, que seguramente es así, deben estar preparándose para armar nuestra propia Cruz de Mayo. Ya lo dijimos, tradicionalmente todos los años la armamos allá en el IPC y para el disfrute de la comunidad y por supuesto de los trabajadores y las trabajadoras. Y hablando de trabajadores, mañana, 1 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, que es la fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases obreras, por parte fundamentalmente de los movimientos socialistas, anarquistas y comunistas, entre otros. Es una celebración a nivel mundial. Prácticamente todos los países reconocen el 1 de mayo de cada año como el Día Internacional de los Trabajadores. Así que Venezuela, por supuesto, también estará celebrando el día de mañana con una marcha y, por supuesto, invitamos a todos para que participen. Un día importante, Día Internacional de los Trabajadores. 8:13, momento de nuestra segunda pausa musical. Al retornar vamos a seguir hablando, en este caso, de la Cruz de Mayo, andando un poco más, preparándonos para esa celebración que arranca este domingo 3 de mayo. Te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del Carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, yanqui gojón, yanqui gojón, yanqui gojón. Gringo, gojón. Los obreros de América Latina te dicen gringo, gojón, yankee, gojón. Levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grita con fuerza, yankee, gojón, yankee, gojón, yankee, gojón. Nuestro patrimonio. Y en en esta sección vamos a recordar una manifestación cultural, por supuesto, que otra que la Cruz de Mayo. Y nuestra fuente, como siempre, rpc-venezuela.gov.be. Invitamos a todas las usuarias y usuarios a que entren en este portal web. Allí pueden revisar no solo registros ya verificados y declarados por el Instituto del Patrimonio Cultural sobre muchas manifestaciones del país, sino también biografías de nuestros próceres de la independencia, de artistas plásticos importantes o músicos, o escultores o escritores. También, por supuesto, de lugares, patrimonio natural también está incluido en esta página web, un portal bastante completo con todo el patrimonio de la nación. Entonces, Geraldine, te cedo la palabra para que puedas darnos lectura a este registro de la Cruz de Mayo. Bien, Eduardo, el velorio de Cruz de Mayo es una manifestación cultural religiosa sembrada en la tradición venezolana desde hace más de 150 años en casi todo el territorio nacional. Es una festividad de esencia cristiana que a manera de sincretismo se ha fusionado con rituales y creencias indígenas, tanto africanas propias del Caribe, dando el colorido que hoy conocemos. En una antigua costumbre de origen ibérico en la cual se conmemora el inicio de la primavera, pero en Venezuela está asociada al comienzo de la época de las cosechas. En este sentido, la Cruz de Mayo representa la fertilidad de la tierra, la lluvia recibida y el alimento del campo. Es también una fiesta de plegarias, peticiones y ofrendas, de agradecimiento a la protección, a la salud y a los favores recibidos. Perfecto, ese fue, recordamos, el registro de la Cruz de Mayo, que lo pueden consultar, ese y muchos más, en rpc-venezuela.gov.be. Ese es el portal oficial del Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Bueno, Geraldine, 8:17 minutos. ¿Alguna noticia en particular que se haya dado en el IPC esta semana? Por supuesto, hemos tenido muchas actividades, ya lo hemos recordado en los programas anteriores, en esta nueva etapa que es de la Tierra de los Míos. La Villa Santa Inés, nuestra sede en Caño Amarillo, ha empezado a abrirse al público, ha retomado actividades con la comunidad y, por supuesto, también ha retomado ese contacto directo con el poder popular y con el resto de las instituciones del Estado. Es importante siempre esa ayuda interinstitucional para que puedan fluir un poco más los trámites y todos los beneficios, no solamente para nuestros trabajadores, sino también para la comunidad de Caño Amarillo en general. Sí, Eduardo, es que el martes 28 de abril, a través del Consejo Comunal Cuna de Libertadores, allí cerca de Caño Amarillo, fueron por parte del SAIME Comunal una jornada donde ofrecieron servicios como cedulación de niños por primera vez, renovación de adulto mayor, citas para pasaportes, datos filiatorios, asesoría legal, migración y extranjería y el cambio de estatus de casados o solteros. Jornada que tuvo mucho éxito, donde mujeres y hombres compartieron a las afueras de la Villa Santa Inés, sede actual del Instituto del Patrimonio Cultural. En esta jornada estuvieron presentes tanto el Poder Popular como el personal del Instituto del Patrimonio Cultural. Perfecto. En esta oportunidad quizás no hubo tanto acompañamiento de actividades culturales porque la magnitud del operativo lo dificultaba esa posibilidad, los espacios eran reducidos, pero el IPC aportó todo el frente de la Villa Santa Inés para que se llevara a cabo la instalación de las carpas, del camión del SAIME y se pudiesen desplegar las distintas mesas y sillas para que los funcionarios del SAIME y toda la comunidad y los mismos trabajadores del IPC pudiesen cómodamente realizar toda su renovación de trámites. Así que es importante este tipo de actividades que semana a semana sigue haciendo el Instituto del Patrimonio Cultural como parte de la gestión de nuestro presidente Omar Bielma, por supuesto todos bajo la dirección del ministro Iturriza. También es importante decir que a partir del día de ayer, ya muchos lo saben por supuesto, comenzó el nuevo horario laboral en la administración pública, se reduce a 6 horas, el IPC no escapa a esta realidad y por supuesto eso se ve afectada la parte de nuestro cronograma en La Zaranda, que es la ludoteca infantil y comunal que tiene el IPC al frente prácticamente, lo tenemos al lado en un vagón bastante bonito y decorado para esta actividad. Y entonces hemos tratado de acomodar nuevamente esas actividades para que en el periodo entre las 7 y media de la mañana y la 1 y media de la tarde se puedan llevar a cabo todas las actividades y no se vea afectado en lo menor posible toda esta colaboración con nuestra comunidad y con los niños y niñas que, por supuesto, hacen vida allí, van, pintan, leen, juegan, hacen actividades importantes con el fin de, por supuesto, reconocerse a sí mismos y también mejorar esa identificación con su patrimonio, con su nacionalidad, con su identidad cultural. Sí, Eduardo, y es que en los miércoles, en el horario de las 9 de la mañana hasta las 11, están los talleres de iniciación al 4. Teníamos entendido que los lunes, en el horario de 2 de la tarde a 4 de la tarde, el profesor Iván y Freddy Arévalo daban inicio a este taller. Sin embargo, el horario de la tarde no se va a poder realizar, pero los miércoles en el horario de 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana sí se va a hacer el taller de iniciación al 4. También en conjunto con la Biblioteca Nacional, los jueves a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana se realizará el taller Nos Aliamos entre Libros y Palabras. Todos estos talleres son para los niños, niñas y adolescentes de Venezuela. Aunque un dato muy interesante es que las personas mayores también se han acercado a los talleres de iniciación al 4 y por supuesto el Instituto del Patrimonio Cultural no les puede negar esa posibilidad de aprender a tocar este maravilloso instrumento musical. Perfecto, entonces ya saben, si algún tienen un hijo, otro niño que conozcan que quiera participar en actividades culturales, que no tenga otra actividad que hacer en las mañanas, ya saben que prácticamente todos los días de 9 a 11 de la mañana hay actividades en nuestra ludoteca. Eso queda, como lo hemos dicho reiteradamente, a un lado de la Villa Santa Inés, nuestra sede en Caño Amarillo. Esto queda al frente del elevado que comunica El Silencio con el 23 de enero a cuadra y media de la estación del metro. Así que no hay pelea allí, pueden llegar directamente a la ludoteca, ir con sus hijos, ir con algún sobrino, algún hermanito y, por supuesto, la persona que lleve al niño y si quiere anexarse a la actividad, ya lo dijo Geraldine, no le cerramos las puertas, puede tener también un buen taller allí, una buena iniciación en estos temas culturales, ya lo dijimos, no solamente instrumentos musicales, también pintura, también lectura y juegos tradicionales. Importante que no desperdicien esta actividad totalmente gratuita para todas y todos y todo nuestro pueblo y toda la comunidad de Caño Amarillo. Importante esta actividad. 8:24 minutos, identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio por Alba Ciudad 96.3 FM. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que se realizará este miércoles 29 de abril a las 5 de la tarde y el jueves 30 a las 2 de la tarde en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tema a discutir: la política del odio, una cartografía de la derecha. Asiste. Asiste. Revolución del conocimiento, revolución cultural. Momentos en la historia. El siglo XIX marca la historia americana con la independencia de países colonizados por las monarquías europeas. Los primeros contactos de intenciones colonialistas hacia Nicaragua se dieron en 1502, en el último y cuarto viaje de Cristóbal Colón, pero Gil González Dávila es quien conquista el territorio para el año de 1522. Ubicada en el centro de nuestra América, Nicaragua, con el sentimiento de libertad americano, no fue la excepción. Luego de reuniones y conociendo la debilidad creciente del Imperio Español, se firma el acta para independizarse el 15 de septiembre de 1821. Pero todavía los nicaragüenses no eran independientes, pues ahora Nicaragua formaba parte del primer imperio mexicano con Agustín I como emperador. El imperio mexicano fue disuelto por rebeliones en febrero de 1823 para que la monarquía desapareciera. Luego de la disolución del imperio mexicano, Nicaragua, entre otros países como Costa Rica, decidieron formar parte de la Federación de Estados Centroamericanos, que se disuelve por intereses particulares de los integrantes. Tras años de conflictos civiles iniciados por las luchas de poder entre los líderes, Nicaragua es el primer país en separarse de la Federación el 30 de abril de 1838, día que será recordado por la eternidad en la ahora República de Nicaragua. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Veintisiete minutos, volvemos con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio por Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos ya preparándonos para el contacto telefónico con nuestra compañera Isabel de Jesús. Ella labora en la Dirección de Protección Integral allá en el IPC y se llevó a cabo en esta semana una inspección del instituto en esa zona, en una zona del estado Falcón llamada Muaco. Allí queda, cerca de allí queda el parque arqueológico y paleontológico Taima Taima. Este parque es muy importante, tiene algunas evidencias arqueológicas y paleontológicas que son fundamentales para teorías como el poblamiento del continente americano y también para verificar cómo fue la actividad de nuestros primeros pobladores y también toda esa megafauna que hubo en el norte de Venezuela, que mucha gente desconoce, quizás no ha tenido la divulgación necesaria, pero que ya el IPC desde hace unos cuantos años está trabajando en ello. Y como parte de esa divulgación y de esos estudios importantes, se llevó a cabo esta inspección. Entonces, Geraldine, para que nos comentes un poco de qué nos dice el RPC con respecto al Parque Arqueológico Taima Taima. Sí, Eduardo, el Parque Arqueológico y Paleontológico de Taima Taima consta de una extensión de 1.480 hectáreas, con una poligonal constituida por los sectores de Muaco, Cucuruchú y la quebrada de Taima Taima, lo que implica la protección de estos yacimientos que se encuentran allí. Un dato interesante acerca de este parque arqueológico y paleontológico es que es el sitio donde se encuentran la mayor parte de los restos de estos especímenes ya hallados por parte de los profesionales en esta rama. Es importante también conocer que según los fechamientos geológicos y de radiocarbono, esto ocurrió al menos unos 13.000 años del presente. Durante esta época, al menos una especie u otra se han hallado particularmente. Y además, el clima de esta zona ayuda a que estos fósiles se conserven de una manera muy, muy bien. Es importante también destacar a través de este inicio o a través de este parque arqueológico paleontológico que las personas deben cuidarlo, porque esto es historia, esto es respetar aquellas especies que hace millones de años se encontraban en el territorio nacional. Sí, ya Isabel de Jesús nos estará ahondando un poco más. Luego de nuestra tercera pausa musical, también hay que decir que allí trabajaron en el lugar, las primeras exploraciones, por supuesto, el gran José María Cruchet y también José Royo Gómez. Allí encontraron los primeros restos óseos de un mastodonte juvenil y así comenzó toda esta exploración de esa zona. Luego se encontraron restos de tortugas, de caballos, de glictodontes, eremoterios y varias especies de megafauna que demuestran que allí hubo actividad de, y no solamente de esta megafauna, sino también de cazadores indígenas con una antigüedad, como ya lo decía Geraldine, de más de 13.000 años. Eso, por supuesto, genera polémica porque viene en contraposición de otras teorías del poblamiento de nuestro continente. De allí la importancia de Taima Taima. Así que vamos a nuestra tercera pausa musical y ya retornaremos con Isabel de Jesús para que nos comente más de toda esa inspección en el estado Falcón. Cuando batí el melao para echar al español, que después se volvió gringo, y aquí lo tenemos hoy. José Leonardo fue sudor de negro y cacao. Mantuano hoy. negro resabiao, ese negro no quiere amor, con ese negro no hay güey. Porque son sus brazos su ley, con ese negro no hay güey. Aquí lo tenemos hoy. Y los negros en cuclilla arrollando la llamará, hacía las voces poquitas para escuchar el mulato, y en patas de guacharaca el grito de guerra andaba. En Sierra de Curimagua no solo mango de hilacha se daba. José Leonardo fue sudor de negro y cacao, cuando batía el melao para echar al español, que después se volvió gringo y hasta el español jodió. Testigos patrimoniales. Y cuando son las 8:37, volvemos con La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio por Alba Ciudad 96.3 FM. Y escuchamos un tema a José Leonardo de Alí Primera, haciendo homenaje a ese levantamiento precursor de nuestra independencia y también, por supuesto, a toda la Sierra Falconiana. Y cerca de esta sierra estuvo de inspección quien está en línea ahora, que es nuestra compañera Isabel de Jesús. Ella estuvo en el sector de Moaco, eso queda cerca o es parte del Parque Arqueológico y Paleontológico Taima Taima, así que ya la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Isabel? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos entonces exactamente cómo fue esta inspección, de qué trató, exactamente quiénes conformaron el equipo, toda esa parte introductoria para que nuestras usuarias y usuarios puedan enterarse de lo que está haciendo el IPC también en el occidente del país. Exacto. Bueno, el fin de semana pasado estuvimos en el estado Falcón, realizando inspecciones de rutina a los sitios arqueológicos, porque tenemos que verificar de manera continua cómo se encuentran. Y en esta oportunidad tocó Moaco. Fuimos a esta zona arqueológica para verificar si ha habido intervención humana, cómo lo ha tratado la propia naturaleza al sitio arqueológico. Hasta el momento nada más, en este primer viaje, en esta primera visita, lo único que pudimos localizar fueron fósiles. Los típicos fósiles de caracol, y especies marinas principalmente. No visualizamos, como les dije, en esta primera fase, vida o restos humanos, ya sean material lítico o material cerámico, pero nuestro deber, de manera constante, estar acompañando a los sitios arqueológicos en toda Venezuela. En esta oportunidad fue Falcón, y aprovechando también que estamos trabajando, o sea, el Instituto del Patrimonio está trabajando en la excavación de la Casa de los Senios en el estado Falcón, con un grupo de antropólogos de la Universidad Central de Venezuela, quien nos acompañó también como una experiencia para ellos mismos a conocer Moaco y Taima Taima. Isabel, la importancia de Taima Taima para el pueblo de Venezuela y también para la arqueología continental y mundial. Sí, bueno, como sabemos, Taima Taima es uno de los sitios un poco controversiales en la arqueología venezolana, donde es donde se reporta una cacería directa de un gran mastodonte relacionado con una punta de proyectil, que ya nos habla del contacto directo hombre-bestia en el momento de la cacería. Y es uno de los pocos sitios donde se hallan las pruebas de eso. Casi siempre estos tipos de animales se hallaban solos o acompañados de otras especies animales en yacimientos paleontológicos, pero es el primer yacimiento arqueológico paleontológico de Venezuela, con una data aproximada de unos 16 a 15 mil años antes del presente, antes de nuestra era, y es fundamental para los antropólogos y para los arqueólogos conocer esta zona. Además que Taima Taima en sus alrededores contiene unos vastos yacimientos arqueológicos, tanto prehispánicos como coloniales, y permite a los estudiantes tener un contacto directo y conocer más de estos sitios multicomponentes que contienen desde material fósil hasta material colonial. También quisiera que nos hablaras de esa colaboración institucional entre el IPC y la Escuela de Antropología del UCB. Importante que se haya retomado este contacto y que los muchachos, como bien dices, estudiantes que están iniciándose en esta carrera, puedan tener esta experiencia invaluable que los ayudará en su futuro ya profesional. Sí, bueno, más o menos desde se puede decir finales del año pasado hemos tenido esos contactos directos con la UCB. La UCB, de manera muy amable y muy responsable, está trabajando con nosotros directamente, ya sea en el estado Falcón, como es con la excavación de este sitio, donde hay la presencia de un Midbar, el tercero en Latinoamérica, que nos habla de la descendencia judía en el estado Falcón, así como también en otros proyectos, con lo que es las excavaciones del cementerio de los extranjeros en el estado Vargas, lo que permite no solamente una actividad continua de los estudiantes, un aprendizaje continuo, sino también un nutrirse el Instituto de Patrimonio de los conocimientos de los antropólogos y de los muchachos, de los conocimientos de los sitios arqueológicos, que se pueden tratar de diferentes formas, porque estamos hablando de sitios arqueológicos diferentes, y ellos aprenden cómo tratarlos y cómo excavarlos según su contenido, según de lo que estamos hablando, según sitio paleontológico, según cementerio, si son los restos de un antiguo acueducto. Eso les permite tener experiencia y a nosotros como retornar a esta actividad arqueológica que está un poco dormida, pero que ahora la estamos levantando nuevamente. ¿Y cómo ha sido también la participación de las comunidades, del poder popular, las personas que hacen vida cerca de estos sitios y que es necesario que por supuesto estén comprometidos y sepan de primera mano la importancia que reviste Taima Taima y todos estos sitios arqueológicos que mencionas? Sí, bueno, la gente en Taima Taima, debido a la presencia del antropólogo José María Cruxen por muchos años, está muy comprometida en la protección del sitio. Ellos conocen los sitios arqueológicos, son personas que protegen a los sitios arqueológicos, reconocen los sitios arqueológicos que hay alrededor y paleontológicos. Y en los demás sitios, bueno, la gente tiene curiosidad por saber qué es lo que está pasando. En el caso del cementerio, se nos acerca a la comunidad. Siempre estamos abiertos, el instituto siempre está abierto que la comunidad participe, ya sea preguntando en talleres. Siempre se le queda toda la información que se requiere, porque solamente conociendo los valores arqueológicos y patrimoniales de los sitios que podremos conservarlos y protegerlos para un futuro. Perfecto, Isabel. Ahora, ¿qué viene en esta zona del estado Falcón a futuro? ¿Vienen nuevas inspecciones? ¿Qué tiene programado el IPC en los próximos meses? Sí, bueno, según tengo entendido, seguirán las inspecciones a lo que es Taima Taima, Muaco, y vamos a comenzar a trabajar en lo que es la sierra, más profundamente, en los alrededores de la Cruz de Taratar y todo lo que implica este sector de la sierra, y verificando poco a poco los sitios arqueológicos ya existentes y ver cómo está el estado actual de estos yacimientos. Ah, ok. Y cerrando ya el tema de Taima Taima y pasando ya un poco más cerca de Caracas, ya lo nombrabas en tu comentario anterior, el cementerio de los extranjeros, también conocido como el cementerio de los ingleses en el estado Vargas, bastante afectado con el deslave del 99, también quizás un poco desconocido por muchos venezolanos, pero con una comunidad que está comprometida con el lugar y también con una buena participación interinstitucional entre la Gobernación del Estado Vargas, la Alcaldía y, por supuesto, el Instituto. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué se ha logrado para el rescate por fin del cementerio de los ingleses? Bueno, en la actualidad continuamos excavando las lápidas que se encuentran tapadas más hacia la pared sur. Hay más de 200 registros, porque esto está en la fase del registro de las lápidas. Es muy importante para nosotros el registro constante de esas lápidas para poder cotejar la información con un registro de enterramientos que se tiene de antiguo, un libro muy antiguo, donde se registraba quién moría, de qué moría, a qué edad moría, cuál era su profesión, porque en ese trabajo que se está generando en el estado Vargas hay una tesista que está trabajando directamente con el cementerio y que va a arrojar a futuro una cantidad de datos todas las personas que vivían ahí. Además que las lápidas nos proporcionan, a través de sus grabados, una serie de informaciones. Por ejemplo, tenemos al señor Luis Felipe García Correa, fallecido en 1884, con una cruz que es de tipo armenio ortodoxo. O sea, esta simbología nos permite determinar qué persona o de qué religión estamos hablando. Tenemos muchos judíos, o sea, tenemos judíos, tenemos alemanes, tenemos ingleses, pero también tenemos venezolanos dentro del grupo de enterramientos que se tiene el cementerio de los extranjeros. En el anterior mes hicimos una actividad de campo con casi 40 estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Estos muchachos fueron a ayudarnos a excavar, a limpiar, a recoger desechos sólidos. Y este 9 de mayo volvemos con la segunda jornada de excavación. Ya, más propiamente dicho, de tratar de destapar estas lápidas, estos enterramientos que se encuentran más a la pared sur, que fueron tapiados por el deslave. Ya para finalizar, Isabel, un comentario acerca de la importancia de todos estos sitios que has nombrado y también la relevancia que le da que el poder popular y las comunidades estén comprometidas con su defensa y con su conservación. Exactamente. Si los arqueólogos podemos trabajar, podemos registrar, podemos evaluar y estudiar todos los sitios arqueológicos de Venezuela, publicarlos, hacer los papers en todas las revistas nacionales e internacionales. Pero si las comunidades que están adyacentes no lo conocen, no lo sienten como suyo, no estamos haciendo nada. Es muy importante que las comunidades conozcan los sitios arqueológicos, protejan los sitios arqueológicos, nunca se sientan cohibidos en acercarse cuando estamos trabajando. Acérquense, pregunten, interróguennos, que nosotros estamos deseosos por informar a la comunidad qué es lo que estamos haciendo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por este contacto telefónico, Isabel. Por supuesto, cuando sigan avanzando todas estas inspecciones, todos estos trabajos del IPC, esperamos tenerte en cabina para que puedas ahondar un poco más en un tema tan interesante y que se presta para hacer uno y mil programas más. Muchísimas gracias. Ok, fue Isabel de Jesús. Ella trabaja en la Dirección de Protección Integral del Instituto del Patrimonio Cultural. Es arqueóloga, como ya pudieron haber escuchado, y está muy enterada y empapada de todos los trabajos que se están haciendo a nivel nacional. Empezamos hablando de Falcón y terminamos en el estado Vargas. Y a propósito de estas informaciones y de todos los talleres que está haciendo el Instituto en pro de reconocer sitios arqueológicos, paleontológicos y patrimonio cultural en general, Geraldine nos tenía una información que se va a llevar a cabo en los próximos días. Sí, Eduardo, y es que el miércoles 6 de mayo, en el auditorio de la Villa Santa Inés, actual sede del Instituto del Patrimonio Cultural, se estará realizando un conversatorio acerca de las tortugas fósiles de Sudamérica, con la Dirección de Protección Integral y Puesta en Uso Social del Instituto. Esta ponencia se realizará con el fin de mostrar a los jóvenes y adultos del poder popular otras áreas de estudio, así como bien exponer las comparaciones entre las tortugas extintas y las de ahora, que han cambiado mucho en su tiempo y espacio. Además, también en esta actividad se mencionará la paleontología molecular y celular, lo que durante este desarrollo de esta actividad hará mucho hincapié en los hallazgos paleontológicos de Venezuela, especialmente en el sitio o en este parque antes mencionado. Y bien, pues, se realizará en el auditorio de la Villa Santa Inés a partir de las 10 de la mañana. Ponencia Tortugas Fósiles, los que tiene como fin hacer hincapié en los hallazgos paleontológicos de Venezuela. Ya saben, el próximo miércoles 6 de mayo, 10 de la mañana, la invitación, entrada por supuesto libre, gratuita, para que vayan a este interesante foro y puedan ver de primera mano nuevos hallazgos, información de primera mano de especialistas en el área, no solo en el instituto, sino seguramente invitados también por nosotros, que puedan dar cuenta de toda la diversidad que tiene Venezuela. No solo se limita a la parte de manifestaciones culturales, al patrimonio inmaterial y muebles, sino también, por supuesto, a patrimonio arqueológico. Así que interesante, miércoles 6 de mayo, 10 de la mañana, en Caño Amarillo. Ya vamos finalizando. Sería bueno recordar nuevamente nuestras redes sociales, Geraldine, para que la gente nos siga, participe. Estamos abiertos a preguntas, a consultas, a, por supuesto, aclarar cualquier duda. Siempre surge alguna pregunta acerca de, bueno, voy a viajar y voy a llevar un cuadro, si necesito alguna permisología, voy a, por supuesto, a hacer alguna remodelación en una fachada de un bien, que a un edificio que está en algún catálogo del patrimonio cultural. Son dudas que surgen diariamente y que es importante que usted vaya a nuestra sede o se comunique por cualquiera de nuestras vías, preferiblemente redes sociales, que son muy rápidas, y allí nosotros estaremos aclarando a través de consultoría jurídica cualquier duda al respecto, y así usted, no usuario y usuario que nos está escuchando, hace todo de manera legal, no incurre en ningún delito, y por supuesto desde el IPC nos ayuda a hacer nuestro trabajo muy bien. Sí, Eduardo, y es que a través de las redes como Twitter nos pueden seguir @IPCBicentenario y a través del Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. Un dato interesante a través de Twitter es que antes eran dos páginas, como Patrimonio Revolucionario e Instituto del Patrimonio Cultural. Ambas páginas se fusionaron y pues quedó esta de Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. Del mismo modo pueden seguir a nuestro presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de Twitter, @NicolásMaduro. O a nuestro presidente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo, ministro, Reinaldo Iturriza, @Reinaldo I, y a nuestro presidente Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, a través de @Senderos9. 8:54 minutos, los dejamos con el último tema musical. Ya saben, esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves, 8 de la mañana, por Alba Ciudad 96.3 FM. Que estén muy bien. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a esta casa, la fiesta se pone buena. Para cantar y bailar, para cantar y bailar con música de esta tierra. Las mujeres con sus trajes parecen unas princesas y los hombres galantean para conquistar una de ellas. La música va sonando al son de una periquera y yo cantando joropo hasta que el sol aparezca. En una esquina de la sala se observa que los copleros van repasando sus letras. Balanza un contrapunteo por la rima que le pongan o por el tema que sea. El arpa sigue tronando, no se detiene en la senda. Y eso que en el piso se arma una hilera de cervezas. Entre canción y canción afina 32 cuerdas. Suelta la llave y se toma un par de bichas bien buenas. ¡Flauta, Huáscar! Muchachas buenas mozas son los pétalos de rosa que embellecen la pradera. Y los jóvenes contentos esperan solo un momento en que la vista se mezcla. Ahí se cruzan las miradas, entonces ellos sin pena se acercan y con un gesto la toman por la cadera y salen dándole vuelta cual zaranda que resuena y repica un taconeo mientras el bordón trapea. Más de 50 parejas comparten ritmos y saltos en la misma bailadera. El corredor de la casa está lleno de chinchorros pa' que descanse el que quiera. Entre chistes y refranes, dominó, carta y gallera. Se divierte el que no baila y conversan sin reserva. Arrímense pa' el fogón, que el cruzado está que quema. Y esmigájenle una arepa junto con queso de trinchera. Aprovechan mientras cambian el arpa pa' otra ribera, porque estaba en re mayor y han llegado más copleros pa' dispararse otros temas. Sacan un par de parejas y con fuerza zapatean, y las muchachas contentas lo balsean y escobillean. El bajista los observa, se acerca a la gozadera, se agacha y tiende la mano de una bonita morena. La luna se ha puesto floja, pasan y pasan las horas y todavía ella no llega. Aunque eso no me impacienta, la fiesta está que revienta y sigue la tocadera. Algunos cantan gabanes, otros quirpas sabanera, y entre pasaje y corrío se anima la cantadera. Trae muchachos unos casabes pa' comer con la ternera, y así es que se hace, compadre, una fiesta joropera. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.